Diario del Futuro. 22 minutos pasaron de las 12 de la noche de este día 25 de mayo de 2013, día patrio, sí los hay. Programa número 60. Qué lindo número. Hermoso, sí. Escobar Constitución. Me gusta. ¿No? Sí, sí, sí. No, pensé en un sesentón, pero... Ah, no, yo pensé en el bondi. No, está bien. Cada uno piensa lo que puede. ¿Te gustan los abuelos? Hasta ahora. ¿Te gustan los abuelos? No, qué sé yo, no sé. Se me vino esa imagen de un sesentón bien conservado. ¿Alguna vez le diste a un abuelo? Bueno, no vamos a hablar de eso. Hoy tenemos un programa muy especial. El lunes nos contás. El lunes les cuento. Y nuestro primer informe tiene que ver con las políticas de derechos humanos. Exactamente, sí. elegimos cinco ejes o cinco temas sobre los cuales evaluar lo que sucedió en los últimos 10 años. Y el primero, casi cantado, era este, un tema que es el quizás uno de los donde menos polémicas se pueden concitar, aunque hay siempre polémicas, y esto ya lo vamos a estar escuchando. Por eso le pedimos a nuestros analistas políticos, María Esperanza Casullo, Nicolás Tereschuk y Abelardo Vitale, a quienes ustedes escuchan todas las semanas aquí analizando la actualidad, que se metieran un poco a bucear en los hechos de los últimos 10 años, que trataran de evitar los lugares comunes sobre el tema, porque se ha escrito y se ha dicho muchísimo, y este fin de semana y la semana que viene se va a escribir muchísimo más. Nuestra idea siempre es aportar algo distinto, esperemos haberlo logrado. Vamos a escuchar entonces el primer informe de este 25 de mayo de la edición especial de Diario del Futuro. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Diario del Futuro presenta informe especial. 10 años de kirchnerismo. Derechos humanos. La política de los 10 años de kirchnerismo con respecto a las Fuerzas Armadas. María Esperanza Casullo. Los primeros 2 o 3 años estuvieron marcados por una agenda muy clara, que era la de reconstituir la autoridad del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas. Después de la famosa purga que hizo cuando descabezó el mando de las Fuerzas Armadas, a partir de ese momento se dio una total subordinación al poder civil. Los años siguientes, con Nilda Garré como ministra, hubo una reforma bastante profunda, sobre todo de la formación de las Fuerzas Armadas, reforma del colegio militar, introducción de temas como la igualdad de género, la formación en derechos humanos. Y bueno, los últimos 2 años estuvo marcado sobre todo por temas como el embargo de la fragata Libertad. Pero creo que en ese sentido estos 10 años fueron una gestión positiva. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. El otro tema paralelo que se dio en las Fuerzas Armadas fue el impacto que tuvo hacia adentro de las fuerzas la política muy decidida de los gobiernos kirchneristas de llevar adelante e impulsar los juicios contra los delitos de lesa humanidad de las dictaduras. María Esperanza Casullo. Esto, como digo, fue un tema en paralelo porque los juicios no tuvieron tanto que ver con que afectaran a personal activo de las fuerzas, pero causó ciertos resquemores en sectores de las Fuerzas Armadas que, sin ser partícipes directos, sí se sentían partícipes ideológicos de un proceso de la dictadura, ¿no? Y ahí hubo varias cuestiones como la de el marido de Cecilia Pando y otros oficiales que fueron disciplinados en su momento. Pero a partir de esa fuerte y decidida reacción de no permitir ningún tipo de mal humor o de rumoreo adentro de las fuerzas, vemos que ese tema no estuvo más en la agenda. Este hecho amargo que vivimos ayer, este hecho triste como es la pérdida de una vida, es lo que me hace reafirmar el rumbo, la decisión política de no recurrir a la represión contra las manifestaciones sociales. y de pedir, sí, que los que vayan a manifestaciones no lleven palos, porque precisamente fue este gobierno el que ordenó que todas las fuerzas de seguridad destinadas a contener o a canalizar las manifestaciones por una cuestión natural de organización de una sociedad, no lleven armas de fuego. Nuestra policía, nuestras fuerzas de seguridad, por orden del anterior gobierno y confirmada por mi gobierno, no llevan ningún tipo de armas de fuego. La no represión de la protesta social es una novedad en la política argentina que proviene tanto de la crisis de 2001 como de el enfoque que tiene el gobierno en la política de derechos humanos. Nicolás Tereschuk. Esta política se da en contra de los que eran los planteos habituales de buena parte del establishment económico. Hacia el año 2001 la Asociación de Bancos de Argentina le pedía a De la Rúa que ordenara la calle, que había demasiados piqueteros. Este planteo siguió, por ejemplo, a través del diario La Nación o Clarín en los años 2003, 2004, 2005, en cuanto había demasiada protesta social. Como sabemos, esta línea de no represión de la protesta social se mantuvo en general a partir de las fuerzas de seguridad federales, la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria. En los casos de las policías provinciales seguimos teniendo represión de protesta social. El tema de la violencia institucional en estos 10 años es quizá uno de aquellos en los que hay más claroscuros por parte del gobierno nacional. Abelardo Vitale. Por un lado, efectivamente, hemos podido ver que se hicieron muchas medidas que tienden a la no represión del conflicto social. Medidas que son institucionales, que pretenden quedar más allá de este gobierno. Por ejemplo, la realización de protocolos para las fuerzas policiales de no represión en conflictos sociales. Sin embargo, ¿por qué digo que hay claroscuros? Porque poco se ha avanzado en este sentido en pretender que se logren las mismas políticas en las fuerzas policiales provinciales. Por supuesto que podríamos decir, bueno, eso no es responsabilidad del gobierno nacional, que en parte podría ser cierto, pero también es cierto que en otros temas, la misma impronta, la misma potencia que el gobierno tuvo en otros temas, podría haber llevado más a fondo una renovación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales. En este sentido, me parece que lo que es importante es remarcar estos claroscuros. ¿Por qué? Porque marca que más allá de 10 años de un gobierno que en líneas generales ha sido exitoso en relación a los sectores populares, este es uno de los temas en los que todavía hay mucho por hacer. Diario del Futuro. Escuchábamos entonces a Nico Tereschuk, a María Esperanza Casullo y a Abelardo Vitale analizando un poco el tema de cómo se avanzó, cuánto se avanzó los derechos humanos en la última década y aquellas cosas que faltan por hacer, que creo que son tan importantes como las que ya se hicieron y que es donde hay que poner el foco si uno quiere proyectarse hacia el futuro, ¿no? Y proyectar un gobierno hacia el futuro. Es inevitable escuchar el informe y no relacionar ciertas cosas que dijeron los chicos con ciertas imágenes, por ejemplo, el retiro del cuadro de Videla o el rol de las fuerzas policiales, todo lo que se hizo a partir del, o sea, lo que se planteó a partir del juicio y de, digamos, del caso Mariano Ferreira y lo de la represión en las provincias con el reciente caso de los COM que tratamos aquí en Diario del Futuro. Parece que es inevitable no relacionar como ciertas cosas, símbolos de la década, digamos, ¿no? Imágenes que tienen que ver con eso. Así es. No olvidamos también que estos gobernadores que se da violencia o represión en sus policías son gobernadores que en muchos casos están dentro del Frente para la Victoria, que es el... Dentro de la alianza, digamos, cuando llega el kirchnerismo al poder, establece una alianza con sectores que estaban ahí. Es peronismo. De hecho, no sé si recuerdan, pero cuando llega Kirchner al poder en esa elección, en la del 2002-2003, había tomado mucha fuerza lo que se llamaba la Liga de Gobernadores. Sí. Como dentro del peronismo no había ninguna figura, Duhalde no podía ser candidato y no había ninguna figura que saliera, sobresaliera de las demás, había una especie de Liga de Gobernadores donde participaban muchos que hoy en día siguen siendo locos, caso Gioja, caso Infran, caso Fellner, etcétera. Pero bueno, son digamos las contradicciones de conformar un gobierno de centro izquierda o con algunas tendencias a la cierta izquierda, basadas en una coalición conformada básicamente por líderes territoriales de centro derecha, que es uno de los grandes misterios de la alquimia kirchnerista. Que no se puede gobernar sin eso adentro. La por cosa cómo controlarlo al interior. Exactamente. Vamos a escuchar justamente, o casi alegóricamente con lo que acabamos de escuchar, vamos a escuchar al más fuerte, siendo La Llaga. Y volvemos con más especial del 25 de mayo de Diario del Futuro acá en Nacional Rock.